Hola, soy el licenciado William Vegaso Muro y quiero invitarte este 17 de julio a partir de las 11 horas hora de Lima, Bogotá, Quito, 8 horas hora de Los Ángeles, California, junto con José Rodríguez a un nuevo programa de nuestro webcast correspondiente al mes de julio. En esta oportunidad, por el Día Mundial de la Población, estaremos analizando la problemática, las demandas y las necesidades en torno a los servicios de educación, salud, agua y saneamiento de los 7.000 millones de seres humanos que ya conformamos el planeta. Este 17 de julio, 11 de la mañana, estaremos hablando por el Día Mundial de la Población en puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. Esta es una cordial invitación para poder analizar la problemática internacional de saneamiento, agua y salud, sobre todo en las poblaciones correspondientes a las regiones de América Latina y el Caribe. Cordial invitación.